Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 7 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 30, con cielos soleados y con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, esperan cielos despejados con temperatura máxima de 55, mínimas de 39, con cielos despejados. También hay una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, se esperan cielos despejados, máximas de 59, mínimas de 44 grados. Para el día viernes, esperan temperaturas máximas de 58, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados a nublados. También hay probabilidad de que caiga un poco de precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 44, probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados. Es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Las lluvias pues van a continuar de ligeras a un poquito más densas, van a ir aumentando a partir del fin de semana, a partir del domingo, así que tengan listo ahí su paraguas. Por aquí nos dice que no se espera más nieve, esperemos que así continúe, y si no pues aquí estaremos informando cómo pasen los días. Esperemos que se vayan yendo estos días de lluvia y también pues que siga aumentando más la temperatura. Y recuerda, bueno, también que si tú quieres hacer una petición musical o quieres mandar felicitaciones a alguien que está de cumpleaños, nos puedes escribir a través de la página www.sexyloradio.com, www.sexyloradio.com. En especial yo quiero felicitar el día de hoy a mi sobrina Jennifer Maribel. Le mando muchísimos besitos, muchos abrazos hoy en su cumpleaños. Muchas felicidades, princesita. Te quiero mucho y te espero que te la pases súper, súper mega bien. Y pues ahí luego a celebrar, ¿ok? Bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con las mañanitas y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye.

Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. El secretario de Vivienda de Trump dice que los esclavos negros eran inmigrantes con un sueño. En una nueva muestra de la disfuncionalidad de la administración Trump, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Ben Carson ha descrito a los esclavos africanos llevados a América de inmigrantes que soñaban con un gran futuro para sus descendientes. Esta afirmación no sorprendería en boca de los supremacistas blancos de alt-right o del Ku Klux Klan, pero resulta que Ben Carson es negro. Trabajaron mucho más y más duro por menos, pero también tenían un sueño en el que un día sus hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas pudieran buscar la prosperidad y la felicidad en esta tierra. Ben Carson, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. El flamante secretario de Vivienda lo dijo durante un discurso ante sus empleados en el que utilizaba un tono de predicador. Es un devoto baptista y tal vez pretendía adobar a su manera la polémica migratoria después de descubrir a su gran país como una tierra de sueños y oportunidades para los inmigrantes. Esto fue lo que dijo. hubo otros inmigrantes que llegaron aquí en el fondo de barcos de esclavos, trabajaron mucho más y más duro por menos, pero también tenían un sueño en el que un día sus hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas pudieran buscar la prosperidad y la felicidad en esta tierra. A Carson llovieron las críticas, las burlas y los comentarios indignados en las redes sociales. La referencia a que los esclavos eran inmigrantes que trabajaban por menos olía verdaderamente mal, así que acabó rectificando en un mensaje en Facebook diciendo que los inmigrantes eligieron venir a América. Por el contrario, los esclavos fueron forzados a venir contra su voluntad y perdieron todas sus oportunidades. No está muy claro, sin embargo, hasta qué punto comprende Ben Carson el concepto de esclavitud, porque en el año 2013 afirmó que el Obamacare, que trataba de garantizar una mínima atención sanitaria, es lo peor que le ha pasado a la nación de la esclavitud, desde la esclavitud, y es esclavitud de alguna manera. Ben Carson fue candidato, uno de los menos destacados en las primarias del Partido Republicano, y para entonces la prensa ya había recordado algunas de sus afirmaciones más ocurrentes. La más impactante hacía dudar sobre su preparación intelectual y académica, porque dijo que las pirámides de Egipcio no son tumbas de faraones, sino silos de granos construidos por el bíblico José. En otra información, los republicanos lanzan su plan para acabar con la reforma sanitaria de Obama. El mayor legado de Barack Obama empezó la noche del día de ayer su viaje al pasado. En una exhibición de poderío, los republicanos presentaron su esperado plan para desmontar la reforma sanitaria del presidente demócrata. Obsesionado con reducir gasto público, el proyecto conservador congela el programa para los más desfavorecidos del Medicaid, establece techos de gasto para los fondos federales, elimina los impuestos finalistas y sustituye los subsidios públicos a los seguros sanitarios por desgravaciones fiscales. Un giro drástico, aunque no completo ni inmediato, que busca enterrar uno de los grandes avances sociales de las últimas décadas en los Estados Unidos. Es tiempo de acabar con esta pesadilla, tuiteó el presidente Donald Trump. La demolición será controlada. Los intereses en juego son demasiados para una destrucción masiva. Primero, porque 22 millones de personas ya han contratado un seguro sanitario gracias al denominado Obamacare. Y segundo, porque una liquidación súbita de la fiscalidad que lo sustenta aumentaría el déficit federal en 353 mil millones de dólares en 10 años. A este peligro se añade el miedo de los republicanos a arrasar las zonas de su electorado que se han beneficiado de la reforma. El mismo Donald Trump, beligerante en las redes, ha señalado una y otra vez en los debates que no quiere que nadie pierda la cobertura y siempre se ha mostrado evasivo a la hora de explicar cómo reformaría el sistema. Los republicanos más moderados también muestran fuertes resistencias y algunos núcleos ya han hecho público que votarán contra cualquier plan que suponga una merma de los beneficios actuales. La reforma no puede hacerse al coste de una disrupción en el cuidado sanitario de las personas más vulnerables y enfermas del país. Cualquier cambio en el Medicaid debe llevarse a cabo cumpliendo con sus necesidades, han afirmado en una carta cuatro senadores conservadores. Corea del Norte dice entrenarse para golpear bases de Estados Unidos en Japón. Corea del Norte afirmó el día de hoy que sus disparos de misiles balísticos son un ejercicio con vistas a golpear las bases de Estados Unidos en Japón, en otro desafío al presidente Donald Trump y la comunidad internacional. Tres de los misiles balísticos disparados el día de ayer por Corea del Norte cayeron peligrosamente cerca de Japón en su zona económica exclusiva. El presidente estadounidense Donald Trump expresó el día de ayer el compromiso inviolable de Estados Unidos de estar junto a Japón y Corea del Sur de cara a las serias amenazas planteadas por Corea del Norte, según un comunicado de la Casa Blanca. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el lanzamiento de misiles. Acciones como esas violan las resoluciones del Consejo de Seguridad y minan gravemente la paz y la estabilidad regional, fue lo que dijo. El Consejo de Seguridad se reúne el día miércoles a solicitud de Tokio y Seúl para examinar la situación. Las resoluciones de la ONU prohíben a Corea del Norte el uso de cualquier tipo de misil balístico. Y existe un video filtrado de la pelea entre el presidente Donald Trump y su jefe de estrategia. La supuesta frustración del presidente Donald Trump con algunos funcionarios de su gabinete pareció haber quedado evidenciado en un video que fue filtrado a medios nacionales. Se trata de un supuesto encontronazo entre el primer ejecutivo y su jefe de estrategia, Steven Bannon. Fuentes divulgaron a CNN una grabación en la que se ve a Bannon agitando las manos y con un aspecto de enfadado en el despacho Oval durante el cadente intercambio. Aunque no se tienen detalles de naturaleza exacta de la discusión, fuentes indicaron a la referida cadena que Trump profirió un montón de palabrotas y nadie lo había visto tan molesto. Dos escándalos que son debate en opinión pública coincidieron con esta noticia. La semana pasada, los asesores del presidente y su equipo de prensa tuvo que lidiar con los cuestionamientos sobre los presuntos vínculos del fiscal general Jeff Sessions con el que el embajador ruso estuvo ante Estados Unidos, Sergei Kislyak, además de la diatriba de Trump vía Twitter para acusar sin pruebas a su predecesor Barack Obama de haber pinchado las llamadas telefónicas en la Torre Trump durante el periodo electoral ha provocado un aluvión de críticas contra su administración. Y Estados Unidos suspende un programa de visas y exige reciprocidad en visados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió un programa que eximía a ciertos viajeros de hacer una entrevista en persona para renovar su visado, además de encargar que se revisen todos los acuerdos con otros países para otorgar visados de no inmigrante con el fin de asegurar que son recíprocos. La orden ejecutiva sobre refugiados e inmigrantes firmada por Trump, que entrará en vigor el 16 de marzo, suspende el programa conocido como Visa Interview Waiver Program, que también había quedado paralizado por la primera versión del veto migratorio del mandatario emitido en enero y bloqueado por un juez federal. Ese programa permite que ciertos viajeros, por su edad, visado o frecuencia en sus visitas al país, no tengan que someterse a una entrevista para obtener sus visados de no inmigrante, algo que puede afectar a estudiantes, tripulantes de aviación, turistas o empresarios de todo el mundo. El programa no debe confundirse con el conocido como Visa Waiver, que examine de solicitar visados para visitas limitadas a países socios, entre ellos la mayor parte de Europa, Australia o Chile, y solo requiere obtener la ya famosa autorización electrónica, esta, para ingresar al país. Y en otra información, el presidente Trump no acepta afirmación del FBI sobre falsedad de escuchas, según un portavoz. El presidente Donald Trump no acepta la afirmación del director del FBI, James Comey, sobre la falsedad de las escuchas de las que el mandatario acusa a su predecesor en el cargo, Barack Obama, según dijo un portavoz de la Casa Blanca. Comey solicitó sin éxito durante el fin de semana al Departamento de Justicia que desmintiese públicamente las acusaciones de Trump acerca de que Obama ordenó grabar sus comunicaciones en el 2016, de acuerdo con varios medios. El director del FBI argumentó que la gravedad de las acusaciones de pinchazo en las comunicaciones de Trump exigía un comunicado público por parte del Departamento de Justicia para señalar que son incorrectas, pero esa agencia no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. El portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, fue preguntada en una entrevista con la cadena ABC sobre si Trump acepta la opinión y la petición de Comey. Y Y el gobierno confirma que evalúa separar a niños de sus padres al cruzar la frontera. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, confirmó que está considerando la posibilidad de separar a los niños indocumentados de sus padres cuando crucen sin papeles en la frontera y sean detenidos por autoridades estadounidenses. En una entrevista de la cadena CNN, Kelly aseguró que haría casi cualquier cosa para disuadir a la gente de que caiga en las redes de traficantes y de explotación de menores. Sí, estoy considerándolo para disuadir más movimiento, estoy considerando exactamente eso. Los niños estarán bien cuidados mientras tratamos con sus padres, fue lo que respondió el alto funcionario a la pregunta de que si esto representaría separar a los niños de sus padres y madres. En información deportiva y de espectáculos, unos novios celosos queman camioneta de Mayweather, así como lo acaban de escuchar. Según un diario inglés, el incidente aconteció como represalia a que el exboxeador invitó a varias mujeres a su zona VIP en un antro de Birmingham. La excentricidad de la que suele hacer gala Floyd Mayweather Jr. y que levanta polémica le cobró una factura bastante cara al invicto ex peleador estadounidense, pues a las afueras de un centro nocturno le prendieron fuego a uno de sus lujosos automóviles. The Money, que se encuentra de gira por Inglaterra, decidió salir a disfrutar de la vida nocturna y después de ingresar a un club, ordenó a sus guardaespaldas buscar a varias chicas para invitarlas a disfrutar de los lujos de su zona VIP. Ocho de la mañana con 48 minutos. Hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Pretty girl, te encontraste en mí lo que tanto buscaba. Y yo no discutimos nunca, no para nada.

de rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y

Aries, no permita dejarse ganar por la falsedad, muéstrese tal cual es y los demás se van a acomodar a su forma de ser. En el amor usa sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa. En la riqueza, si está desempleado, hoy existen muchas probabilidades de encontrar trabajo. En el bienestar, intente renovar su aire, tome distancia de su ambiente cotidiano. Para el signo de Tauro, momento para que aprenda a intensificar todos sus sentidos. Esto hará que mejore su forma y también su calidad de vida. En el amor podrían surgir situaciones conflictivas que lo enfrentarán con su enamorado. Esté muy alerta. En la riqueza es un magnífico día para concretar proyectos financieros o negocios con la ayuda de su socio. En el bienestar, después de tanto, estará en condiciones de disfrutar su vida sin prejuicios. Así que diviértase al máximo. Step back and say there's a better way, there's a better way. Like a tree rooted in peace, in peace, in peace. Signo de Géminis, jornada donde logrará llevar a la práctica algo que hace tiempo se había propuesto y no pudo concretarlo. En el amor es una mañana oportuna para aclarar conflictos con su pareja y ver desde la perspectiva del otro. En la riqueza tendrá la posibilidad de realizar excelentes negocios gracias a su carisma y su buena suerte. En el bienestar, no permita que los celos y la envidia de su entorno enturbien su ánimo. Para el signo de Cáncer, la poderosa influencia de la luna le permitirá emplear su creatividad e ingenio para poder ejecutar todos sus ideales. En el amor, no descuide su pareja, el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención. En la riqueza, su jefe le reclamará una actitud más comprometida, escuche y recapacite. En el bienestar, manténgase alejado de las preocupaciones, así encontrará la solución a sus problemas. Para el signo de Leo, evite dejarse llevar por los arrebatos y trate de investigar meticulosamente la situación antes de tomar decisiones. En el amor, procure cambiar algunas costumbres. En el amor, ambos se sentirán más a gusto. En la riqueza, lo convocarán para encabezar un nuevo proyecto de trabajo. Acepte y no lo dude. En el bienestar, olvídense de su ansiedad y recurra a los ejercicios de relajación, ya que le serán de gran ayuda. Para el signo de Virgo, durante este día podría llegar a sentirse un poco confundido y a la deriva. Trate de no perder la calma y relájese. En el amor, mira a su alrededor y relájese. La amistad puede llegar a convertirse en amor. En la riqueza, utilice la fortaleza en sus proyectos y tome las decisiones adecuadas para ponerlos en marcha. En el bienestar, si canaliza sus impulsos a través de una actividad artística, saldrá gratificado. Para el signo de Libra, prepárese, ya que deberá cumplir con numerosos compromisos sociales y laborales. Tendrá un día con gran actividad. En el amor, deje a un lado sus cambios de humor, ya que esto podría llegar a irritar a la pareja. En la riqueza, no se apresure a exponer sus proyectos. Hoy no será el mejor momento, espere al día de mañana. En el bienestar, encuentre la forma de centrar sus pensamientos, evite que lo atrapen sus deseos de venganza. Para el signo de Escorpión, crea en sus propias capacidades y siga adelante día a día. No es momento para que se enoje consigo mismo, usted puede. En el amor, actúe de antemano brindando amor, no espere los reclamos de su pareja para tener un gesto de ternura. En la riqueza, su jornada se desarrollará sin sobresaltos y libre de presiones. En el bienestar, inclínese por una alimentación basada en productos frescos, frutas y verduras que lo ayudarán a depurar su cuerpo. Para el signo de Sagitario, saque a relucir la paciencia si es que quiere estar en armonía con usted y con las personas que lo rodean. Eluda la irritabilidad. En el amor, exponga lo que siente y sea honesto con su pareja. Hágalo lo antes posible. En la riqueza, después de tanto, tendrá la oportunidad para dar el primer paso en ese proyecto tan deseado. En el bienestar, termine el día dedicándolo al cuidado de su salud psicofísica. Para el signo de Capricornio, aprenda que antes de tomar una decisión importante, lo mejor será que pida una opinión imparcial del tema. En el amor, gracias a una acción, tendrá la oportunidad de demostrar sus sentimientos a esa persona especial. En la riqueza, se aproximan nuevas fuentes de ingresos siempre que le dedique tiempo y ponga en práctica sus dotes creativos. En el bienestar, trate de ceder, evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta. Para el signo de Acuario, en esta jornada nada será tan fácil como espera. Ármese de paciencia y aguarde tan solo un par de días que todo se solucionará. En el amor, por un malentendido, podría perder una amistad cercana, así que evalúe las consecuencias. En la riqueza, invierta sus ahorros en un negocio confiable, no desperdicie la oportunidad. En el bienestar, manténgase en disciplina, es el momento para que piense en planificar su alimentación. Para el signo de Piscis, atravesará un día en el que contará con una gran capacidad para manifestar lo mejor de usted en su entorno social y laboral. En el amor, se aproxima un periodo de expansión y alegría para su vínculo amoroso. En la riqueza, no descuide los puntos laborales, persevere y cumpla su rutina laboral. En el bienestar, por la tarde, sintoniza su mente en dos objetivos: relajarse y descansar más tiempo. Nueve de la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música, los voy a dejar con una petición musical que nos pidió Rogelio. Rogelio, aquí te tengo tu canción, los dejo con Joan Sebastián y El Idiota. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré. Perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto. Queriéndote tanto, pues te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no puedo exigir que me perdones. Mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor. Amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones. Cuando quise volver ya era muy tarde. caminé por la senda equivocada y te hice llorar. Soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y hoy naufrago en este mar de tu abandono. Ni yo me perdono y te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y tenemos otra petición musical, ahorita te la voy a poner, Raquelita. Antes vámonos con el pronóstico del clima. Vamos a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 32 con cielos soleados. Hay una mínima probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana existe la misma probabilidad, se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 55, mínimas de 39 con probabilidad de lluvias. Una mínima probabilidad que esperemos de que no suceda. Para el día jueves se esperan cielos despejados, máximas de 59, mínimas de 44. Para el día viernes esperan máximas de 58, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados, con una mínima probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 60, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su paraguas, porque a partir del sábado empieza un poquito la lluvia, pero va a ir aumentando a conforme pasen los días. Empezando el día domingo va a haber un poquito más de lluvia. Para la próxima semana les puedo adelantar que a partir del próximo martes las lluvias pues se vuelven un poquito más constantes, así que no guarden su paraguas o su impermeable para que no se vayan a mojar. Y bueno, ahora sí vamos a cumplir con esta petición musical que nos pidió Raquelita con Marco Antonio Solís y Razón de Sobra. Aquí tienes tu canción y recuerda que tú también, si quieres hacer alguna petición musical, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook nos puedes enviar un inbox, nos puedes encontrar como Sexy Love Radio. Vámonos con esta canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Hoy estamos, nos encontramos en el capítulo 6 del libro de Un Curso de Milagros, en el apartado número 2, que es la alternativa a la proyección. También los queremos invitar a que visiten la revista. La pueden encontrar en la página de la radio www.sexylorradio.com. El día de ayer no tuvimos programa debido a algunas pendientes que había acerca de la revista. Entonces tuvimos entre todos que terminarla, ¿no? Y para eso, pues evitamos el programa del día de ayer. Lo tuvimos que cancelar, así que mil disculpas. Así que las personas que pensaron que el día de ayer se perdieron el programa o hubo alguna falla técnica, pues no la hubo, simplemente no hubo el programa. Y vamos a continuar con el tema que precedía, ¿no? Del otro apartado. Entonces nos encontramos en el apartado número 2 y los invitamos a que lean la revista. Trae muchos artículos muy interesantes. Hay una novela para la gente que le gusta leer novelas cortas. Hay una novela, hay una sección ahora de novelas. También pues siguen los relatos del corazón, que gracias a ustedes por enviarnos sus historias. Vamos a tratar de estarlas incluyendo, una historia por revista. Si se pueden dos, pues lo haremos, dependiendo pues también de qué tan extensas sean las historias. Pero ahí está publicada una historia que se titula El Circo, así que ustedes la pueden leer. Como esta revista corresponde al mes de febrero-marzo, pues incluye algunos temas del amor, ¿no? Habla del amor. Entonces no se la pueden perder, léanla, es completamente gratuita, es digital. La pueden leer en cualquier computadora, también en cualquier dispositivo móvil, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que nos dice el libro. Los invito a que vayan por su papel y lápiz. Y bueno, espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Vamos a hablar acerca de la alternativa a la proyección, como les había comentado. Voy a empezar a leer y ya después daré alguna explicación. Lo que nos dice en este apartado es lo siguiente: cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. Y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal, o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Repudias lo que proyectas. Por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas. Continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo. Y así te imaginas que te has puesto a salvo. En esta parte que les acabo de leer es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre nos los va a estar haciendo pues reconocer, ¿no? Esa proyección que nosotros tenemos y que siempre se la atribuimos a la otra persona. Siempre pensamos que no forma parte de nosotros, que nada más lo tiene fulanita o manganito. Y nos creemos los jueces para empezar a juzgar y a empezar a decir: esta fulana o este fulano es así, tiene todo esto malo. Y no nos estamos dando cuenta que estamos reflejando, ¿no? Nos estamos proyectando, aunque nosotros no lo creamos, realmente lo estamos proyectando. Y mientras menos lo creas, pues más lo proyectas. Entre más lo defiendas, más lo proyectas. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Creencia esta, cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerse sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que ello te hace parecer mejor que tus hermanos y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. Eso también está, esta parte que les acabo de leer es muy importante, por eso es que ahorita, como les decía, ¿no? Cuando nosotros empezamos a criticar a los demás, estamos proyectándonos y es un mecanismo que viene del ego. Es una forma de hacerse sentir fuerte y el ego, pues, de hacerse sentir valiente o hacerse sentir más grande de lo que es. ¿Por qué? Porque nos hace esa separación, nos dice, pues tú eres diferente a tus hermanos, tú eres bueno, tú eres, ellos son malos, o tú eres perfecto y ellos son imperfectos. El ego va a justificarnos siempre, constantemente nos va a estar dando motivos para hacernos sentir disque mejor, ¿no? Cuando realmente nos está atrasando. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias, y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. Es muy interesante, ¿no? Lo que acaban de escuchar. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti. O sea, eso que nosotros estamos diciendo de otras personas que no nos gusta es la proyección de nosotros. Y nosotros lo estamos excluyendo, como decir, ah, esto no forma parte de mí, forma parte de esa persona, pero realmente es nuestra. Nosotros lo repudiamos tanto que lo empezamos a excluir y empezamos a dirigirlo a la gente que nos rodea, a decir que eso que tanto repudiamos es, forma parte de ellos y por eso no nos gusta, porque no es parte de nosotros, pero realmente es parte de nosotros, por eso no lo queremos con nosotros y se lo damos como regalo, ¿no?, a otras personas. Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente, que dispone de una voz mejor. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta, perdón. Del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son sus resultados. Recuerden que en otros capítulos anteriores nos había dicho esto, ¿no? Y yo ya les había comentado con los ejemplos, cuando les dije la pelota, cuando les dije los altares, etcétera, etcétera. Que estuvieran conscientes de que el Espíritu Santo siempre va a haber una extensión. Vamos a ir compartiendo lo mejor de nosotros con las demás personas y vamos a irlos aceptando. Eso es el Espíritu Santo, eso es lo que nos enseña. Y el ego no únicamente nos va a mandar a una separación, no se va a ir extendiendo, va a haber... va a estar siempre dominado por el ego. El ego siempre va a estar proyectando, va a estar queriendo hacer lo que... le haga sentir más grande, ¿no? Entre más resultados obtenga el ego, pues es mucho mejor para él. ¿Por qué? Porque él se va a sentir con esa fuerza de que te puede dominar y te va a seguir dominando hasta que tú no le des cabida, o sea, de que digas, ya no quiero que me domine ese ego, entonces quiero que me domine el Espíritu Santo. Es muy fácil, ¿no? Saber cuando el ego te está dominando, cómo te extrae como un jinete, ¿no? Y te está diciendo, a ver, ahorita te sientes mejor que cierta persona. Sí, entonces es el ego. Ahorita te sientes superior. Sí, ahorita sientes que las metas son lo más importante. Sí, o sea, si nosotros estamos estas palomitas, todo lo que viene del ego, obviamente está equivocado. Ni el sentirte superior, ni el hacer más dinero, ni el tener cierto estatus social, ni el ser mejor que tus hermanos, o tener lo que los otros no tienen, te va a hacer mejor. Eso no debe de causarte felicidad. ¿Por qué? Porque estás sintiéndote bien a costa de los demás, haciendo una comparación de decir, pues yo estoy mejor que todos ellos, que todas ellas. Y eso no es lo que busca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo busca que no haya esa separación, que haya unión, que haya expansión. Si tú estás bien, y quieres que los demás estén bien, obviamente siempre vas a buscar algo para hacer sentir mejor a las otras personas, y no es de que siempre tengas que estarle agradando a todos, eso es imposible, ¿verdad? Pero por lo menos no debe de afectarte lo que las otras personas estén haciendo o lo que estén diciendo para que tú seas feliz. Tú puedes expandir tu amor a través del Espíritu Santo. Tú puedes expandir tu conocimiento a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú lo das a conocer con los demás, esas personas también lo van a ir expandiendo inconscientemente. No necesitas hablarles, yo voy a expandir mi Espíritu Santo contigo. No tienes que decirle nada de eso, sino simplemente darles amor, darles comprensión y estar conscientes de que todo lo que sale de nuestra boca es nuestra propia proyección. Si es cosa buena, pues es también nuestra proyección. Si es cosa mala, también es nuestra proyección. Entonces, hay que estar conscientes en lo que estamos diciendo, y de esta manera pues no nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque lo podemos modificar. Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente, que dispone de una voz mejor. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. Recuérdenlo siempre, ¿ok? Del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son sus resultados. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. Como sabe que esa perfección es algo que todos comparten, la reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ira, esto suscita amor tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión. Puesto que percibe igualdad, el Espíritu Santo percibe en todas las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. Percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Tú no debes estar donde Dios no te ubicó, y Dios te creó como parte de él. Eso es al mismo tiempo donde estás y lo que eres. Esto es algo completamente inalterable, es inclusión total, no puedes cambiarlo ahora ni nunca. Es verdad para siempre, no es una creencia sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión en aquel que es el único que es perfecto. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. Es muy importante todo esto que nos dijo, espero que les haya que hayan entendido, ¿no?, lo que estaba leyendo. Es muy importante que recordemos. Yo sé que es muy difícil, ¿no?, tratar de mantener todas estas ideas que son nuevas para nosotros, que son en algunas ocasiones difíciles de mantener en nuestra cabeza, ¿no? Podemos estar entendiendo todo lo que nos dice, pero de repente te preguntan, a ver, ¿qué es lo que leíste? Y se te va, ¿no? Porque mientras estás leyendo, como que tu espíritu obviamente conoce toda esta información y es como un despertar, ¿verdad? Pero de repente, pues, te pierdes nuevamente en el mundo que estamos viviendo. Entonces, nada más hay que recordar siempre que Dios nos hizo, nos creó como parte de Él. Entonces, nosotros debemos estar conscientes que somos parte de Él. Que tenemos una inclusión total y no podemos cambiarlo ahora ni nunca, por más que nosotros pensemos que estamos en otro lado, que no formamos parte de él, aunque nosotros pensemos, eso no nos los va a quitar, porque es una verdad para siempre, como nos dice ahí el libro. Entonces, es muy importante no negarle y no negarnos a nosotros mismos. No negarle la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos negándolo a Él, lo estamos negando a nosotros mismos y de todas formas forma parte de nuestra vida. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. Y ya para finalizar les voy a leer este último párrafo. Nos dice, Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases. No puedes extender su reino hasta que no conozcas la plenitud de este. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto del pensamiento de Dios como el del tuyo. Puesto que tu mente está dividida, puedes percibir y también pensar. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior, aunque la percepción es irreal. El Espíritu Santo puede usarla provechosamente por el hecho de que tú la concebiste. Y bueno, con esto vamos a terminar la lección del día de hoy. Vamos a pasar directamente al ejercicio. Todavía me faltó más por leer, alrededor de una página y media. Pero recuerden que ustedes, si quieren informarse más sobre este libro, yo no lo estoy promocionando para nada, únicamente lo sacamos como consecuencia, ¿no?, del año pasado, de tantos programas que hablamos para nosotros mejorarnos, y que pues a ustedes, la audiencia que escucha este programa, le gusta mejorar día con día, ¿no?, todo lo que uno hace y quiere crecer como persona, pues este libro es perfecto para cumplir con ese objetivo. Entonces, como les digo nuevamente, no estoy promocionando para nada este libro. Si tú quieres leer más acerca de este libro, se llama Un Curso de Milagros, puedes ir a una librería, buscarlo y leer, ¿no?, la lección que nos tocó el día de hoy. La lección de ejercicio es la número 40 y nos dice lo siguiente: soy bendito por ser un hijo de Dios. Háganla, recuerden que tienen que escribirlo y lo tienen que practicar durante el día. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Comenzamos hoy a afirmar algunas de las bienaventuranzas a las que tienes derecho por ser quien eres. Hoy no se requieren largas sesiones de práctica, sino muchas cortas y frecuentes. Lo ideal sería una cada 10 minutos, y se te exhorta a que trates de mantener este horario y adherirte a él siempre que puedas. Si te olvidas, trata de nuevo. Si hay largas interrupciones, trata de nuevo. Siempre que te acuerdes, trata de nuevo. No es preciso que cierres los ojos durante los ejercicios, aunque probablemente te resultará beneficioso hacerlo. Mas puede que durante el día te encuentres en situaciones en las que no puedas cerrar los ojos. No obstante, no dejes de hacer la sesión por eso. Puedes practicar muy bien en cualquier circunstancia si realmente deseas hacerlo. Los ejercicios de hoy no requieren ningún esfuerzo ni mucho tiempo. Repite la idea de hoy y luego añade varios de los atributos que asocias con ser un hijo de Dios, aplicándotelos a ti mismo. Una sesión de práctica, por ejemplo, podría consistir en lo siguiente: soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy feliz y estoy en paz, soy amoroso y estoy contento. Otra podría ser, por ejemplo: soy bendito por ser un hijo de Dios. Estoy calmado y sereno, me siento seguro y confiado. Si solo dispones de un momento, basta con que simplemente te digas a ti mismo que eres bendito por ser un hijo de Dios. Así que si hay un momento hoy en el que te sientas angustiado, preocupado, las cosas no te están saliendo, es el momento ideal para que digas: soy bendito por ser un hijo de Dios. Estoy en paz, soy feliz, soy amoroso. ¿Ok? Y bueno, es la única que tienes que hacer el día de hoy. Súper sencilla la lección, ¿verdad? Así que no la dejen de hacer. Y el día de mañana, pues vamos a continuar con la siguiente lección, que nos va a decir acerca de que Dios va con nosotros donde quiera que estamos. Entonces, va a estar muy bonita también la lección del día de mañana. Así que no se la pueden perder. Por el momento, finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:53, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que espero que tengan listo ahí su papel y lápiz. El día de hoy les traje una recetita para todas las personas que sufren de dermatitis. Yo sé que ahorita en estas épocas, estos cambios de temperatura, pues nos ocasionan algunos daños en la piel, ¿verdad? De repente salen unas ronchitas, que dices tú que me picó, después ves en la otra mano otra ronchita en el pie y dices, ¿esto es alergia o qué es? Bueno, eso se le llama dermatitis, cuando te empiezan a salir ciertas ronchitas en la piel o se empieza a poner colorado como si te hubiera picado algo. Pues es muy normal que todo esto suceda, ¿no? En esta época, en este cambio de clima, cuando estamos saliendo del invierno. ¿Por qué? Porque se empieza a resecar un poco la piel, porque no está como que preparado, ¿no? Para los cambios de temperatura tan bruscos, sobre todo aquí en Utah, ¿no? Yo creo que en otros países no nos pega tanto, pero aquí es el estado el de estado de Utah, es el estado de las alergias. Si tú no tenías alergias, es muy probable cuando vengas a vivir aquí que te vayan a dar alergias. No te estoy echando la mala sal, ¿no? Sino simplemente es lo que dicen. A mí me pasó cuando recién estuve aquí los primeros años, me empezaban a salir estas ronchas y todavía me llegan a salir estas ronchitas. Y pues hay que cuidarla, ¿no? Y la receta que les traigo el día de hoy es súper sencilla, es de forma tópica, es para que te la pongas. Y lo único que vas a necesitar es avena. Entonces, si tienes avena en tu casa, pues lo único que vas a necesitar es eso y agua, así que ya la hiciste, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer con esta avena? Vas a necesitar 500 gramos de avena en copos y 1 litro con agua. Puede ser más, puede ser menos, depende de cómo tú lo veas cuando lo empieces a hervir, porque lo vas a mezclar con el agua y lo vas a hervir durante unos 3 a 5 minutos. Cuando hiervas esta avena con el agua, lo vas a batir muy bien, hay que batir muy bien esta mezcla y el resultado va a ser una leche espesa de avena. Te va a quedar pues como la leche de almendras o todavía más espeso, ¿no? Esta leche que va a ser el resultado, ¿no?, de lo que acabas de mezclar, de esta mezcla con el agua, la vas a utilizar en la bañera. Te puedes dar un baño y puedes agregarle el agua de la bañera, o te puedes poner poco a poco donde tengas las ronchas y en toda la piel, te puedes ir echando esta agüita lechosa, porque con esta de esta manera puedes tallarte, ¿no?, donde tengas las ronchas, y vas a ver que tu piel se va a empezar a mejorar. A los días vas a empezar a notar el cambio, lo vas a ver aparte radiante, porque la avena tiene muchas propiedades que te ayudan para la piel y es de forma natural y es una receta de las abuelitas, ¿no? Entonces ya saben que todo lo de la abuelita pues es bueno, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es esto, aplicártelo y después retirarlo con agua tibia. Ahora, otra cosa que puedes hacer es, si tienes ahí una tela, puedes agarrar el copo de avena, lo puedes echar ahí en la telita, lo haces como si fuera un jabón y también te empiezas a tallar donde tengas las ronchas. Puede ser en una gasa, la gasa ya ves que pues se termina todo, ¿no?, porque tiene esos hoyitos pequeños. Entonces puedes agarrar esa gasa, le agregas la avena, los copos crudos que quedaron ahí, y te empiezas a tallar. Entonces vas a ver que muy pronto vas a tener tu piel nuevamente sana, sin estas ronchas. Cuando la avena está en tu piel, pues ayuda a regenerarla nuevamente, porque va soltando algunas partículas que están ahí en la piel que no son sanas. Entonces es súper sencilla esta receta, háganla, muy fácil de hacerla, y esperemos de que tengan buenos resultados. Y bueno, con esto nos vamos directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula Un perfecto error.